Y entonces, como en aquella época, voy a volver a cantar una canción que quiero mucho por lo que significa para mí. Y la voy a volver a cantar sola con la guitarra, como antes. Qué suerte que viniste, justo te necesitaba. Qué suerte que viniste, tenemos tanto para hablar. Si ya no están tus ojos, aunque extrañe tu alma en español, no importa si no escucho tu voz. No sé si te conozco, no sé a qué cosas renunciaste para encontramos en una caricia. Si nuestras risas se escuchaban juntas, tus pasos firmes y los míos que te seguían, porque en vez de tus pasos firmes y los míos.